saques tu risa en la porque no se envuelve la misma canción. Es un sueño que no espera, una espera que se sueña. Para todos una fiesta y para vos mi corazón. Cuando llega Floricienta, la alegría se despierta, la ilusión se pone alas y voy a volar con vos. Y el milagro de la vida hoy te da la bienvenida. Cuando Floricienta baila se nos prende el corazón. Coco, co, corazones contentos. Coco, coco, co, corazones al viento. Es tu canción. Hoy el mundo es una fiesta y vos sos el invitado. Te regalo mi sonrisa y me das tu corazón. El baile de Floricienta a toda la gente tienta. Y no hay nadie que no sienta que se llena de pasión. Y la vida es una fiesta con la puerta siempre abierta. Cuando Floricienta corazones contentos, coco, coco, co, corazones al viento, coco, co, corazones sin miedo que te gritan, te quiero. Que se junten las manos, que te sientas mi hermano.